cada vez que te nombro. Si sonríen mis labios cada vez que te pienso, no es por casualidad, ni tampoco es invento. Son las cosas que siento, dime si no es amor. Si suspiro con ansias cada vez que te busco y me lleno de pena si no puedo encontrarte. No se trata de hablar solo por conquistarte, son los signos que parten desde mi corazón. Lo que siento es amor verdadero, me lo dice mi piel cada vez que te espero. Lo que siento es amor verdadero, lo percibo en mi ser, no lo dudes, te quiero. Que te busco y me lleno de pena si no puedo encontrarte. No se trata de hablar solo por conquistarte, son los signos que parten desde mi corazón. Lo que siento es amor verdadero, me lo dice mi vez que te espero. Lo que siento es amor verdadero, lo percibo en mi ser.